¿Qué son los derechos digitales? Son aquellas facultades que nos permiten a todos los individuos realizar acciones legítimas, legales, dentro del ámbito del Internet y medios electrónicos. Estos permiten asegurarnos de que todos los individuos tengamos acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos del uso de herramientas y dispositivos electrónicos. Por lo cual, es necesario entender que si queremos lograr la transformación digital de nuestros entornos, debemos primero conocer y hacer valer nuestros derechos digitales. Entre ellos tenemos, número 1, derecho a existir digitalmente. Es el derecho a tener una identidad digital, a tener un espacio, un user dentro de las distintas y variadas plataformas electrónicas que existen, respetando siempre los límites de privacidad y permisibilidad según sea el caso. Por ejemplo, hay espacios privados a los que se accede pagando una membresía. Nuestro derecho a existir digitalmente no pasa por encima del derecho de otros a cobrar por el acceso a ciertos contenidos. Número 2. Derecho a la reputación digital. Toda persona merece un mínimo respeto, independientemente de su condición, credo o raza. Esto tiene un poco que ver con el buen uso que hagamos de las netiquetas cuando nos comuniquemos con nuestros semejantes o compañeros de forma online. Número 3. Derecho a la estima digital. En Internet, las valoraciones que otros tienen de nosotros pueden medirse a través de likes, de visitas a nuestro sitio web o de views de nuestros videos, por ejemplo. Todos tenemos el mismo derecho a recibir estas valoraciones, por más directas, crudas o fuertes que puedan ser. Cuando nos exponemos digitalmente, recibiremos comentarios. Esto es inevitable. Número 4. Derecho a la libertad y responsabilidad digital. Internet es un espacio en donde podemos expresarnos libremente con ciertos niveles de privacidad, pero siempre entendiendo que debemos ser responsables de nuestras opiniones y comentarios. Como le dijo el tío Ben a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Básicamente, esto significa que Internet nos da un gran poder de comunicación y que debemos usarlo de forma asertiva y adecuada. Número 5. Derecho a la privacidad, derecho al olvido y derecho al anonimato. Esto nos garantiza que si no queremos mostrar nuestro rostro o nombre real, podemos no hacerlo. También implica el derecho a salvaguardar nuestros datos de todos esos espacios digitales que visitamos que recopilan nuestra información. Podemos decidir qué información dar y qué no. Y también implica el derecho que tenemos de que una vez borrados nuestros perfiles, no se guarde ninguna información allí. Esto es un tema en constante polémica en la actualidad. En la siguiente cápsula te compartiré 5 derechos más que debes conocer.